vivo para aquellos sin color genero tierra. Canto para la mujer que forma parte de esta guerra. Hasta para el gilipollas que llama a una mujer perra por hacer lo que ella quiera y decirle después ramera. Y claro, me enseñaron eso desde pequeñita. Frances, debes comportarte como una señorita. Nunca lo hice, por eso algunos dicen que soy machita. Pero me importa una mierda que digan putos machistas. Soy mal hablada desde que aprendí a hablar. Y me importa una mierda si soy dejo de ser dama. Soy directa, pues hablo como me da la gana. Pero no por eso escucha, dejo de ser educada. Pues te puedo mandar a la mierda con educación. O sin darte cuenta lo hago a través de una canción. Y tranquilo, que lo que te digo es bastante sencillo. Corta no es mi ropa, no es el bajo de tu calzoncillo. Eso dejando a un lado lo de tu mentalidad. Porque corta es un rato y carente de realidad. Acepta que una mujer no viste para llamar tu atención. Es tu mente enferma teniendo una alucinación. Papá te dijo, mira hijo, eres un campeón. Si te follas a muchas demuestra ser un varón. O mamá te dijo, hijo, ella debe complacerte. Que lave, limpie y planche y sobre todo no se queje. Déjame darle a ese niño un breve consejo. Si creces escuchando eso llegarás muy lejos. Tan lejos que cumplirás condena ya siendo viejo. Agradecerás hay consejos viejos por llegar tan lejos. Odiamos los piropos sucios, miradas intensas. Que nos sirven como a perros que nos piten en los coches. Si nos acosan delante de gente poniéndonos tensas. En las mañanas lo hacen, que harán sin gente las noches. Pero escucha, de momento hablamos de la sociedad. Pero el machismo también está presente en lo laboral. Pues supone un cargo una mujer embarazada. No nos compliquemos, hombres, y si es mujer, lesbiana. Eso sin hablar de los típicos comentarios. Mira, la han ascendido, seguro se la han follado. No sé por qué viste así si solo viene al trabajo. Se arregla demasiado, seguro esta busca algo. Se limitan a pensar solamente con el pene. No sé si a eso se le llama don o lo que causa es pena. Me inclino hacia lo segundo, pero lo hay que decir. Hay que ser inseguro para después de uno insistir. Dejé de creer en la religión cuando me di cuenta que Eva era revolucionaria antisistema. Eso del puto fruto prohibido, ¿quién lo inventó? No comeríamos manzanas si no fuera porque ella pecó. Tengo la mente abierta y respeto a la religión. Lo que no respeto es que al hombre se le crea superior. El Che, Gandhi, Mandela, oyendo para atrás Nerón. Hasta los malos son hombres, Hitler, Franco, Mussolini y Trump. No digo que la mujer no hizo grandes cosas. Por eso hoy opino, estudio, votaré entre otras. Digo que la mujer ha sido menos reconocida. Pues no les dieron oportunidad ni para ser vencidas. Una mujer es frágil y no la debes pegar. No perdona, una mujer es persona y no la debes tocar. Como si fuera el único problema la violencia física. Lo es el acoso, los insultos, lo es la violencia psíquica. ¿Cuánto vamos a que yo me la follo primero? No sé si sois animales, nosotras no somos trofeos. No confíes en un hombre, dijo una vez Cancerbero. Pero se le llama hombre al que nos trata como objetos. Estoy hasta los huevos, perdón, rectifico varios. Es que es la costumbre, yo varios, ya me suena raro. Pues siempre el hombre ha sido el fuerte, el extraordinario. Esta vez le tocó al ser la princesa y a mí el héroe Mario. Para terminar, no soy feminista por vocación. Soy feminista porque sencillamente no tengo otra opción. Defiendo lo que quiero, pues defiendo lo que soy. Defiendo a las mujeres del mañana, luchando hoy. Esto es rap contra el machismo. Esto es rap contra el machismo. Cario P. Yeah, R Records, HDMC, Psychopathic Producer. Esto es rap contra el machismo.